Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 13. El misterio de la creación. Volvía de Douvres a Calais, en compañía de mi amigo Desfontaines, autor del célebre poema Eros. El mar se hallaba en calma como un lago, el cielo azul se extendía sobre nuestras cabezas salpicado de algunas nubes. Nos paseábamos por el puente del buque, hablando de ciencia y de filosofía, cuando, al dibujarse en el horizonte la silueta de la ciudad y de la costa, dijo mi amigo, como respondiendo a sus propios pensamientos: «Oh, este Calais, no le he vuelto a ver desde la partida de mi tío, y su recuerdo me es doblemente querido». «Jamás», contesté, «me habéis contado esta historia, a la cual hicisteis algunas veces alusión. Parece que no se trata de un simple recuerdo filosófico», añadí, observando sus ojos humedecidos. «¿Doble recuerdo?», replicó. «Mi tío, con la creación y su singular teoría, y ella, que me había robado mi corazón». «Pues bien», objeté, «puesto que disponemos de una media hora, podríamos emplear la voz evocando aquel recuerdo y yo escuchando». Así de acuerdo, nos sentamos en la proa del buque, que hendía el mar dejando brillante estela, y mi amigo empezó su relato en la siguiente forma. «El acontecimiento de que voy a hablaros data de larga fecha. El tiempo transcurre tan rápido. Era una velada semejante a la del día de ayer, excitante, borrascoso, eléctrico. Burlando como por puro capricho la vigilancia de su austera familia, la exquisita criatura había venido a pasar una noche entera en Calais, habiendo afrontado, para estas rápidas horas, una doble travesía bajo un amenazador cielo huracanado. Quizá debía contrariar yo mismo la atracción que me ofrecía su belleza naciente y no alentar el ensueño irreflexivo de una juventud demasiado ardiente. Pero después de la última noche pasada en Londres, la había abandonado con tal sentimiento, que nuestro adiós no podía ser efectivo. Al estrechar su mano con la mía había sentido que se formaba un lazo indisoluble entre aquella pequeña mano y todo mi ser. Durante las vacaciones yo vivía en Calais, y, oh temeridad del amor, el anuncio de su visita apenas se había sorprendido mi pensamiento, el cual desde mi vuelta, permanecía unido al suyo por una fuerza tan enérgica como misteriosa. ¿Lo llamaréis sugestión? ¿Quién sabe? Oh noches encantadoras. ¿Por qué transcurrís tan rápidas, no dejando en nosotros más que borrosos recuerdos de lucha? ¿Por qué nuestra alma, sumergida en el infinito, permanece insaciable, y por qué la vida de ausencia es tan triste, mientras las horas voluptuosas transcurren veloces como el rayo? Con la vista perdida en el mar, Desfontaines parecía recitar un monólogo. ¡Qué lirismo!, dije, poniéndole la mano suavemente sobre la espalda. ¿Cómo descubrís vuestra condición de poeta? Al día siguiente, prosiguió, había seguido desde lo alto del faro la partida del buque que conducía al redil a la niña un momento, extraviada en otra patria, cuando al atravesar el vestíbulo me encontré precisamente con mi tío, el venerable conde de Boé, a quien había abandonado la víspera con el pretexto de un viaje a París, el cual acudía al faro para hacer ensayos acerca del alcance de la visibilidad sobre las costas inglesas de un nuevo anteojo. Como jamás le había dado motivo para dudar del agradecimiento sentido por su efecto, verdaderamente paternal, sentí enrojecer mis mejillas ante su inesperado encuentro. Yo habitaba algunas veces, solo, un pabellón alejado de su vivienda, situado al centro de la ciudad, no lejos de la antigua casa del duque de Guisa. ¿Por qué había pretextado últimamente un viaje? ¿Cómo? ¿No has ido a París? Y viendo mi embarazo, del que por otra parte, no sabía cómo salir, añadió sonriendo. Tú estás enamorado, querido sobrino. Te lo apruebo, nada es verdad sino el amor. Y aún. Oh tío mío, exclamé saliendo súbitamente de mi mutismo. Y abrazándole besé sus mejillas. Pareces fatigado. ¿Te sientes con fuerzas bastantes para subir al faro a ensayar conmigo esta lente? Mas ahora recuerdo, amigo mío, que todavía no he presentado a mi tío a usted. En aquel año de delicioso recuerdo, yo tenía unos 30 años y el conde de Boé unos 50. Esta diferencia de 20 años nos había separado y unido a la vez. Dotados ambos aproximadamente de los mismos gustos, apasionados por los mismos estudios, Nuestros espíritus habían seguido el mismo camino científico. Pero la superioridad de su edad sobre la mía le había dado, cuando él tenía 40 años y yo 20, una autoridad moral que permanecía inalterable. No éramos parientes, de hecho, pues se había casado con una de mis tías, viuda de un tío mío verdadero. Pero desde los primeros días se había acostumbrado a llamarme su sobrino y a recibir el título de tío. Su habitación de Calais era un verdadero museo, pues en un salón de billar de la planta baja, se veían fantásticos fósiles de la época secundaria, encontrados en las costas de Calais a Bologne, animales disecados traídos por los navegantes, una biblioteca de 3 a 4 mil volúmenes, y una torre de la casa. Tenía establecido un observatorio, cuya vista se extendía por encima de la ciudad hasta el mar. Se ocupaba con pasión de la ciencia astronómica, y se le deben algunos descubrimientos telescópicos importantes. Hablábamos a menudo de los grandes problemas de la naturaleza más a menudo, y más íntimamente que si tuviésemos la misma edad, pues había entre los dos juicios diferencias de apreciación que daban mucho interés a nuestras discusiones. Tenía la costumbre de tutearme afectuosamente. Desde la muerte de su mujer, hacía unos 10 años, vivía completamente retirado, siendo conocido en Calais con el nombre del Solitario de la Torre. Era soberanamente bueno, guardando una indulgencia absoluta para todas las debilidades humanas, con algunas excepciones, sin embargo, pues su alma, tan noble y tan recta, expresaba un verdadero sentimiento de odio y de desprecio hacia los hipócritas y los ambiciosos que se dedican a explotar a los hombres en provecho de su interés personal. Estas dos categorías de seres le parecían una especie de llaga contagiosa, extendida sobre el cuerpo de la humanidad, y de los cuales se guardaba con el mismo interés que de la sarna. Sin orgullo y sin modestia, vivía sencillamente, dedicado por completo al estudio de las ciencias exactas. Nadie conocía su título de conde. No se le habían visto blasones ni condecoraciones, y permanecía aislado de todos los partidos políticos, a pesar de los numerosos cambios de régimen que había presenciado. La noche de este inolvidable día, inolvidable por todas mis sensaciones, deseaba alcanzar el perdón de mi torpe subterfugio a cambio de un reproche o de una crítica, pero mi temor hubo de desvanecerse. No se hizo la más ligera alusión a mi ausencia. Por el contrario, al fin hube de resolverme a abrir yo mismo el fuego. Esta mañana, tío mío, me habéis apenado. Oh, no, mi amigo. Veo que no has perdido la alegría. ¿Así? ¿Soy yo verdaderamente el culpable? Sí. Vos habéis dicho... ¿Y aunque? Lo recuerdo bien, habéis dicho, nada es verdad sino el amor. Y aún. Además... Teníais un aire de indiferencia, de escepticismo. No estáis en edad, tío mío, de despreciarlo todo. Oh, replicó, es esta una conversación que hemos empezado muchas veces, sin terminar jamás, porque... Aquí el conde de Bueces odia hablar y me miró fijamente. ¿Por qué? Insistí tímidamente. Porque es demasiado seria para tu edad. Si te parece bien, la reanudaremos dentro de algunos años. Entonces comprendí perfectamente que las palabras, y aún, tenían mucha más importancia que todas las demás, y que expresaban, según ya me había dado cuenta, todo el fondo de su filosofía. En efecto, si se trataba de los conocimientos adquiridos en cualquiera de las ramas del saber humano, no era raro oírle añadir estas dos palabras a modo de resumen definitivo, por ejemplo, la astronomía es la primera de las ciencias. Es la única que nos enseña a conocer el universo, la que enseña dónde nos hallamos. Y aún. El hombre no es más que un animal perfeccionado. Y aún. O bien en máximas de este género, el patriotismo es la primera virtud de un pueblo. Y aún. Los orientales hacen mal en erigir la poligamia en derecho. Y aún. Hasta entonces había tomado esta elocución por una simple muestra de escepticismo, como algo semejante al dejo del lazaroni napolitano, chilosa. Pero la entonación de su voz, la intensidad de su mirada sobre la mía, y quizás sobre todo el total contraste ofrecido entre el dulce sentimiento de amor que embargaba mi corazón, entre la sensación de palpitantes y recientes caricias que llenaba todo mi ser y la solemnidad de la respuesta que acababa de oír, me conmovió tan hondamente, que añadí en tono resuelto, aunque un poco triste, Jamás estuve, querido tío, tan bien preparado como esta noche, para oír una conversación seria. Sí. Entonces voy a hacerte mi profesión de fe. No será larga. Y aún. Casi lo sea demasiado. Después empezó a hablar en los siguientes términos. ¡Cuán bello y puro es el cielo! ¡Qué profundo azul! ¡Qué limpidez! ¡Qué transparencia! ¡Qué esplendente calma! Pero una corriente fría, un ligero resfriamiento, nada apenas, pasa a través de esta atmósfera transparente, y pronto el vapor de agua transparente, de agua invisible que contenía pasa a ser visible y forma una nube. Después no hay nada más que antes. Solo ha cambiado la temperatura. En vez del cielo puro, sin límites, inmenso como el infinito, ahora existen nubes. ¿Sabes lo que es la creación? Es una nube, una alteración pasajera en el eterno esplendor de Dios. Ninguna observación científica permite afirmar que la creación haya existido siempre y que durará perpetuamente. Por el contrario, nos induce a pensar que ha empezado y que terminará. Tierras, aguas, nubes, praderas, selvas, paisajes, luna, estrellas, planetas, soles, todo cuanto contemplamos en el universo se halla en un estado simplemente excepcional, transitorio, dependiendo de un estado superior, es decir, de una alteración, como una nube en medio de un cielo que habría podido permanecer perpetuamente azulado. Todos los cuerpos que vemos, que tocamos, están formados de átomos invisibles e intangibles. El universo visible no es más que la apariencia pasajera de un estado en el universo invisible, infinito, eterno. El planeta ha producido minerales, plantas, flores, árboles, insectos, seres. El desenvolvimiento gradual y progresivo de la vida terrestre ha dado nacimiento al género humano. Los hombres viven, piensan, se agitan, estudian, analizan, indagan las causas, aprecian la naturaleza y tratan de ponerla de acuerdo con la lógica, con la razón de lo que ellos desean. Si no existiésemos, la Tierra giraría en torno del Sol, tal como lo hace hoy. Que los hombres sienten hipótesis, o que permanezcan inactivos, es lo mismo. Pensad, no penséis. Amad, dejad de amar. Vivid, no viváis. Sed inteligente o idiota, bueno o malo, hermoso o feo, joven o viejo. Agitaos en la plaza pública o dormid bajo la hierba del cementerio, nada importa. La creación no habrá durado más que un momento en la eternidad sin principio y sin fin. Hubo un tiempo en que el cielo era puro, donde nada había. De nuevo llegará el momento en que tampoco habrá nada. Hoy no hay más que en apariencia una nube, una alteración en el azul del cielo, que habría podido permanecer inmaculado. Así, pues, no investiguéis. La creación habría podido no existir. O habría podido ser distinta. No os atormentéis, pues no sois más que una alteración efímera. Raya formada en el eterno azul, por un soplo del destino. Menos aún. Y el destino, Dios, es lo inconcebible. He aquí por qué no hay lógica en las cosas, por qué todo es raro e incoherente, por qué las madres pierden sus hijos, por qué hay huérfanos, por qué Felipe II, sentado en su trono, daba fiestas quemando a los heréticos, por qué la fuerza brutal se impone al derecho de la conciencia, por qué el inocente y el virtuoso gimen en la miseria, por qué ha debido inventarse el diablo, por qué se ven tantas injusticias, por qué tenemos mal en los dientes, porque el militarismo gobierna el mundo. Esto no es ni absurdo, es insignificante, no tiene sentido. Así habló el astrónomo solitario, con tal sentimiento de absoluta convicción, que parecía no admitir la menor réplica. Lo nuevo, lo atrevido de esta hipótesis me hirieron bruscamente, como un martillazo que me hubiese hecho temblar todo mi cerebro dentro del cráneo. La idea de que el estado de cosas actual no tenía sentido, ni objeto, ni valor alguno, me pareció tan desagradable como insostenible. Pero lo de que este estado de cosas puede ser un accidente, un error, una alteración en el cielo eterno, puro y vacío, antes como después de este accidente, que antes de esta creación nada había y que después de ella tampoco habrá nada, y que la duración de esta creación habrá pasado como un sueño en el nada absoluto, revolucionó todo mi ser. No obstante, No encontraba ninguna objeción científica seria a oponer a esta temeridad. Entonces, le dije, no habría nada antes, mientras, ni después. Al fin, pasada esta alteración, el ojo más perspicaz nada vería habiendo cesado la condensación de los átomos cósmicos, aparecería de nuevo la transparencia absoluta. Nada. Repetía. Puede admitirse la existencia de nada. Pero, replicó el astrónomo, este nada es todo. No juzgues con los ojos del cuerpo. Mira con los del espíritu. Si en vez de nuestros ojos la naturaleza nos hubiese dotado de órganos distintos no accesibles a los rayos luminosos, aunque sí a otras impresiones, tendríamos del universo una idea totalmente distinta de la actual. No creas ni al testimonio de tus ojos, ni al de tus manos. El universo visible está formado en este mismo momento de elementos invisibles, imponderables en sí mismos, intangibles. Solo hay formas inmateriales. La materia es una palabra. Así, nosotros. Nosotros somos simplemente espíritus, sustancias divinas. Yo no sé por qué, ante esta definición de mi tío, apareció en mi mente la encantadora imagen de mi amiga. Me pareció que sus ojos, tan acariciadores, se fijaban dulcemente en los míos, y que su pequeña boca se entreabría ligeramente para mostrarme sus hermosos dientes. ¿Substancia divina?, pensaba. Quizá. Sin duda apareció en mis ojos una ligera sonrisa. Tengo la convicción, añadió el filósofo, de que aun crees que es tu cuerpo el que se complace o el que sufre, el que siente las impresiones agradables o desagradables. Pero me parece. Sí, te parece, cuando bebes este vaso de champaña, y cuando comes este pescado, que todo ello proporciona gran placer a tu paladar. Que cuando te duele el pie, es el pie que sufre, y que cuando oyes, como la otra noche en Londres, la serenata de Severo Torelli, que es tu oído el que queda encantado. ¿Vives aún en esta preocupación? Pues no. No es así como las cosas se realizan. Que se nos corte el nervio que transmite al cerebro, a la glándula pineal, las impresiones partidas de un punto cualquiera de nuestro cuerpo, de los pies, de las manos, etc., y no sentiremos absolutamente nada. El pescado no tendrá sabor, las flores carecerán de perfume, la música permanecerá silenciosa, el sol estará invisible, las manos no tendrán tacto y podrás colocar los pies sobre la llama del brasero sin causarte el menor dolor. Además, basta con anestesiarte el cerebro por una simple sugestión, para que todas tus impresiones cambien instantáneamente de carácter. Acuérdate de tus sueños, tú hablas, oyes, ves, tocas, y, sin embargo, no hay nada. La creación es un sueño. En aquel momento la campana de la antigua torre dio 10 golpes lentos, sonoros. He aquí la imagen de la naturaleza, añadió el conde. Un ruido que se eleva, un canto que pasa, un sonido de dudosa armonía, no quedará nada. Glorias, triunfos, música de la historia de los pueblos, todo quedará extinguido para dar lugar al silencio primordial. Así, repliqué, levantándome de la mesa, vuestra filosofía se resume pensando que la creación de que formamos parte, es un estado de alteración efímera en el eterno nirvana, que no tiene objeto, ni razón, ni lógica en la naturaleza, y que los sabios están en un error pretendiendo explicarse un enigma que carece de sentido. El mar tranquilo se extendía como un espejo bajo el cielo magníficamente estrellado. Al llegar al muelle encontré a nuestro antiguo camarada Espero, que tomara el buque de noche para Dubres. Al día siguiente corrí hacia mi amada. «Te amaré siempre», dijo, «tan pronto como estuvimos solos. La eternidad no será bastante larga para probarte mi amor». Casi había olvidado el discurso de mi tío. Pero acentuó de modo tan expresivo la palabra «siempre», que actuó seguido las ideas de la víspera acudieron de nuevo a mi cerebro. «Siempre», respondí, estrechándola entre mis brazos. «¿No será un poco largo?» «Para mí, no. ¿No pensáis, pues, que pueda amarse siempre? Pero, es que nuestra vida tendrá fin. Ah, ¿creéis en la muerte? Yo no creo en ella. Ay, como sabéis, la pobre niña murió pocos días después, dormida del último sueño por un enorme bouquet de flores, que había empezado a pintar y que había dejado en su pequeña alcoba. He aquí, Mi querido amigo, toda mi historia de Calais. Durante largo tiempo mi pensamiento flotó entre la imagen tan deliciosa de aquella bella joven, que parecía ser símbolo de la vida eterna, y la filosofía del conde de Boé, que simbolizaba, por el contrario, el nihilismo absoluto. Ella no quería, no podía creer en la muerte. Se la llevó su hermoso recuerdo. Yo me imagino que sigue viviendo y que la volverá a ver. Ahora me parece que la creación no es un accidente, sino una armonía de la cual solo podemos oír algunas notas diseminadas que no comprendemos. El amor ve quizá más justo y más lejos que la razón. Sin embargo, no siento haberos expuesto la teoría del astrónomo de Calais. Ella es ciertamente original y digna de discusión. Y yo, a mi vez, queridos lectores, he dado esta historia a título de excursión en los inexplorados dominios del gran misterio cosmográfico. Sería curioso admitir que no existe nada, si no es la visibilidad de lo invisible. Pero, yo participo de la opinión de mi compañero de viaje y prefiero pensar que la creación es real, lógica, racional, viviente, armoniosa, y tan eterna en el pasado como en el porvenir.